Todos sabemos que la noche a veces nos envuelve en su misterio, nos enfrenta a nuestros temores más secretos y la incertidumbre nos inquieta. Y aquella fue otra larga noche de insomnio para Vicky. No se lo había confesado a nadie, pero en el último mes le había costado conciliar el sueño. Mil pensamientos venían a su mente. Una y otra vez se preguntaba, ¿qué pasará mañana? Ay, Dios mío, no pude pegar un ojo. Pensé tanto y todavía no sé qué hacer. ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Se te enfría el desayuno! Dios mío, ¿qué estará haciendo? Ay, mamá, no se preocupe tanto. Si usted dice que no, es no y punto. Andrés no puede hacer lo que le dé la gana. Natalie, vos tenés el número de teléfono de tu papá, ¿verdad? Es que no quiero llamarlo al banco. Ah, no. No, mami, no creo que usted deba llamarlo. Ay, todavía no sé qué voy a hacer, mi amor. ¿Tenés el número? Bueno, sí. Tiene celular. Porque en el apartamento todavía no tiene línea. Con celular. ¡Qué bien! Y se queja que no tiene plata. Ay, mami, yo no sé qué está haciendo Andrés, pero no lo espero más. De por sí nunca llegamos juntos al cole. Bueno, aquí le dejo anotado el número. Gracias. Mami, pero piénselo, ¿sí? Sí, mi amor, hasta luego. Adiós. ¡Andrés! ¡Andrés, apúrate! ¿Por qué siempre me grita? No soy sordo. ¿Y si me oís, por qué no me contestás? Ay, ¿y esos bolsos? Andrés, ¿qué estás haciendo? Es mi ropa. En la tarde papá pasa por mí. Hijo, vos no puedes irte. Esto es algo que tu papá y yo tenemos que discutir. Además, hay cosas legales que tenemos que solucionar, Andrés. Sí, usted puede hablar y ponerse de acuerdo con quien quiera. Pero lo que yo quiero no le importa. Sí, mi hijo. Claro que me importa. Quiero lo mejor para vos y para Natalie. Pero entendé... En la tarde me voy con mi papá. Hasta luego. Andrés, pero no desayunaste. Ahora me como algo en el cole. Mi amor, ¿por qué no te quedas en la cama? ¿No dormiste bien? ¿Hablabas dormida? Tuve pesadillas otra vez. Ay, ayer fue un día muy pesado. Y para colmo de males se me bajó la presión. Bueno, entonces quédate en la cama. Mauricio, tengo que trabajar. Pero hoy podés cancelar las citas, ¿eh? Quédate que te traigo el desayuno a la cama. Gracias. Mauricio. Mi amor. Creo que te quiero. ¿Crees? ¿Siempre sos tan económica en tus declaraciones de amor? No, no siempre. Central Telefónica 286-2636. Miguel, escúchame. No siempre tenemos que discutir. Está bien, no discutamos. Dudé mucho antes para tomar la decisión de llamarte. Pero es que me preocupa Andrés. ¿Vos le dijiste algo? ¿Algo de qué? Preparó toda su ropa y dice que vos vas a venir a buscarlo en la tarde. Dice que se va a ir a vivir con vos. Sí, ayer estuvimos hablando y fue su decisión. Él quiere vivir conmigo y creo que yo también tengo derecho. Yo no soy ningún delincuente. Yo no digo eso, Miguel, pero yo no estoy de acuerdo y quiero consultar a un abogado. Mira, hace lo que quieras. Vos tendrás que explicarle a Andrés por qué no puede vivir conmigo. Pero... Y date cuenta. Date cuenta que sos vos la que está llamando. Servida la señora. Desayuno express a la cama. Esto sí que es un buen servicio. ¿No vas a desayunar conmigo? No, ya tomé café. Tengo que irme. Beso. No prometo nada. Si puedo, te llamo en la tarde. ¿De acuerdo? Quiero que te cuides, ¿eh? Adiós. Está bien, no te preocupes. Mauricio, hola. Amanda ya está levantada. La dejé desayunando en la cama. No durmió bien. Pero pase, Vicky. Gracias. Y gracias por la invitación de anoche. Pero los dos estábamos cansados. Bueno, la invitación sigue en pie, para cuando ustedes quieran. Hasta luego. Adiós. ¡Hola! ¡Amanda, soy yo! ¡Adelante, Vicky! Estoy en el cuarto. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me dijeron que te habían dejado muy bien atendida. Sí, Mauricio es un amor. Sí, ya veo. ¿Te sentís mal? No, ya no me siento tan cansada. Ay, Vicky, lo que pasa es que volví a tener pesadillas. Ay, Amanda, andamos parecidas. Yo no pegué un ojo anoche. Fíjate que Andrés me salió con una gran sorpresa. ¿Qué pasó? Ay, Amanda, quiere irse a vivir con Miguel. ¿Qué? Sí, ayer estuve hablando con él y no puedo saber lo que pasó. Lo llamé hace un rato y no quiere darme ninguna explicación. Vicky, no debiste llamarlo. No te olvides que tú pediste una medida de protección. Ay, sí, ya lo sé, pero ¿qué iba a hacer? Ay, no, Amanda, no te levantes. Ay, no pienso quedarme en la cama todo el día. Llamemos a Inés, creo que es lo mejor. Un momento. ¿Mm? Está bien, de acuerdo. Voy a llamar a Inés, pero antes vamos a llamar al médico. No, Vicky. Ah, no, vos no podés seguir así, Amanda. Vicky, ya estoy bien, es la presión. Eso lo decide el médico. Oh. Ay, amiga, un chequeo no te va a venir nada mal. Andrés, ¿te sentís mal? Déjeme tranquilo, Natalie. No me pasa nada. Ay, no mintas. ¿Puedo sentarme, ah? ¿Eh? Andrés, ¿por qué quieres irte con papá? Mi papá está solo y yo quiero estar con él. Lo que pasa es que a vos no te interesa. Ay, Andrés, estás equivocado. Yo quiero que las cosas se resuelvan. Es más, me gustaría que papá y mamá estuvieran juntos. Pero no como antes. Nunca más van a estar juntos. Mamá quiere divorciarse. Andrés, por favor, créeme. Mamá no quiere divorciarse. Vos no sabes nada. Papá me lo contó. ¿Por qué me va a mentir? Te contó que la estaba vigilando, ¿ah? Y que la amenazó y que le gritó en el centro comercial. No, ¿verdad? Mamá nunca te quiere decir nada. Por eso no sabes que papá rompió el vidrio en casa y que por eso se cortó la mano. Ya, no sea tan mentirosa. Te digo la verdad. Claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver.